Siria, aunque sea otro. Yo creo que unos dos más. Una de esas dos más. Gracias, profe. No, sí, sí hay que ser más. Hay que hacer más test, además del solemnis. Pero se acumula, ¿verdad? Pero se elimina la deuda. No, porque con los test se promedia una nota, ¿no? Claro, se promedia. Entonces, si hay tres test, se suman y se divide por tres. Sale la nota. Y esa va con el solemne. Con esa se presenta. Ya, yo aquí en obligaciones condicionales voy a ir eligiendo también algunas cositas que son importantes. Vamos, el apunte estaba en la página 73. Y ahí hay que decir que las obligaciones condicionales tienen tres lugares en el Código Civil a propósito de tres materias que se refieren a la condición. Uno son las obligaciones condicionales, en el libro cuarto. Otras son las asignaciones testamentarias condicionales, que están por lo tanto en el libro. Tercero, ¿ya? Solución por causa de muerte. Y otra está en el fideicomiso, que es otra figura que está en bienes, ¿no? La propiedad fiduciaria o el fideicomiso. Por eso es que ahí, fíjense, si ustedes se fijan, cuando empieza obligaciones condicionales, hay un artículo que es el 1473, que es del libro cuarto, y después tenemos un 1070, que es de sucesorio. Claro, porque en ambas materias está tratada las condiciones. ¿Qué es lo que nos dice el primero? Dice, son obligaciones condicionales las que dependen de una condición. Bueno, ahí no dice nada nuevo, usted comprenderá si dice, son obligaciones condicionales las que dependen de una condición, no le puedo creer. Fantástico el ejercicio, ¿no? Bueno, hasta ahí nada nuevo, ¿cierto? Dice, esto es de un acontecimiento futuro que puede suceder o no. Ahí ya nos está dando una luz respecto de lo que es una condición. Es un evento futuro que puede suceder o no. Y después eso se complementa con el 1070 y su segundo dice, es aquella que depende de una condición, esto es, de un suceso futuro incierto, de manera que según la intención del testador no valga la asignación si el suceso positivo no acaece o si acaece el negativo. Entonces, en definitiva, entonces, de estos dos artículos se llega a esa famosa y muy conocida por todos los alumnos de derecho, definición de condición. Ustedes seguramente la escucharon ya más de una vez en su vida académica, que es un hecho futuro incierto del cual depende el nacimiento, la extinción de un derecho y su correlativa obligación. Ese es el concepto de condición. Ahí está el estatuto, está reglamentado. Después viene ahí yo me voy a saltar esto, los elementos. Los elementos, me voy a ir a los elementos en general, aquí sin entrar, porque hay algunos que ustedes complican un poco ahí a propósito del testamento, porque ustedes ya van a tener sucesorio y ahí lo verán. ¿Qué es lo que me interesa aquí? Ustedes se fijan ahí, dice elementos de la condición, dice número 1, número 2, ¿no es cierto? Ya, y si bajamos a la página siguiente. Ah, no, eso es todo, solo. Ya, perdón, me equivoqué yo. Bueno, ¿cuáles son los elementos? Hecho futuro, hecho incierto. Entonces, ¿cuáles son los elementos de la condición? La futureidad y la incertidumbre. Son dos características esenciales de una condición. Es un hecho futuro, no es un hecho presente ni pasado. Futuro. Si yo le digo a usted, te pago 1.000.000 de pesos si el Colo gana la Copa Libertadores. ¿Qué me dicen ustedes? Habría que especificar, ¿no? Porque ya la ganó ya. Y si yo. No sé, pues entonces eso ya es un hecho pasado, ¿no? Claro, por ejemplo, si digo, te pago 1,000,000 pesos si, si el Colo gana en alguna oportunidad, la Copa Libertadores. Eso digo. ¿Sabes lo que podría hacer ese acreedor, no? Podría decir, Gonzalo, pasando. ¿Pero cómo? Sí, porque eso ya pasó. Y por lo tanto, el hecho es como si fuera puro y simple. Así que, vamos por ahí. ¿Te fijas? Tiene ese hecho futuro. Y además incierto. Bueno, tan incierto como que el Colo la vuelve a ganar, No hay incertidumbre que es. ¿Ya? Se nota que son todos de la Chile aquí porque no dijeron ni nada más. Si hubiese sido el Colo que se han dicho, no, bro, ¿cómo que no la va a ganar? Todos callados, así que son todos chunchos. ¿Eh? Bueno, hecho futuro. Ya. Y el otro, ahí saltémonos al tiro nomás todas a. Y dos, hecho incierto. Quiere decir que puede acontecer o no. Esto es lo que lo diferencia el plazo, ¿eh? Porque el plazo también es un hecho futuro. Pero es cierto. Pero es cierto. No hay plazo que no se cumpla. Dice el refrán. Ni deuda que no se pague. Entonces, por eso es que. Por eso es que la condición puede estar en tres estados: pendiente, cumplida y fallida. En cambio, el plazo, ¿cómo puede estar? Pendiente o cumplido. O cumplido. Nunca fallido. Nunca fallido. Porque el plazo no falla. Porque es un hecho futuro, pero cierto. A diferencia de la condición, que es un hecho futuro, pero incierto. Muy bien. Muy bien, muy bien. Ya. Aquí hay una clasificación de las condiciones. ¿Eh? Expresa tácita, suspensiva resolutoria, positiva y negativa, posible imposible, determinada indeterminada, por estadía ocasional. Vamos viendo algunas de estas que. Bueno, vamos a ver en términos sencillos, ¿eh? Bueno, una condición es expresa cuando en el contrato la parte expresamente incluye una condición. Usted sabe que, ojo, ¿eh? no olvide que el plazo, la condición y el modo son modalidades de los actos jurídicos y que las modalidades de los actos jurídicos son elementos accidentales. O sea, partamos desde el artículo. Partamos desde aquí, del artículo 1444 del Código Civil. Cuando hay elementos de la esencia, de la naturaleza y accidentales. ¿Dónde están las modalidades? En los accidentales. Aquí están las modalidades. ¿Qué es lo que persiguen las modalidades en general? Alterar los efectos normales de un contrato, ¿no es cierto? O de una obligación. Alterar los efectos normales. ¿Ya? ¿Cuáles son las principales modalidades? Condición, plazo y el modo. El modo es una carga que se le impone a una liberalidad, es una donación con carga. Un legado con carga, que es distinta a la condición, porque no impide la adquisición del derecho. Esta eventualmente puede impedirla, si es suspensiva, la impide. ¿Ah? Entonces, es para que nos ubiquemos nomás de qué estamos hablando. Partimos un video, una norma importantísima del Código Civil, que es el 1444, dentro de esos elementos accidentales, que dice que lo que son los accidentales, son aquellos elementos que no se entienden pertenecerle. Pero que puede ser incorporado por la parte a través de cláusulas especiales. Entonces, si la parte en contrato incluye específicamente una condición, entonces esa condición es expresa. Las partes podrían decir en un contrato que el deudor, por ejemplo, tendrá que cumplir con la obligación, o yo te entregaré tal cosa, o tal bien, o te entrego el auto, si te recibes de abogado. Es muy común en las asignaciones testamentarias. Sea que casa para Pedro si se recibe de abogado. Y un acto entrevío puede ser una donación también, ¿no? Le regalo a Pedro mi casa, pero si se recibe de abogado. Es un hecho futuro. Y es incierto. No sabemos, puede que Pedro se muera antes, que no estudió mucho y no se recibió, en fin, mil cosas pueden pasar, ¿cierto? Entonces, eso es preso. También podría decir, te regalo mi casa, pero me la devuelves si te casas con María. O si te vas a vivir a Santiago, me la devuelves si te regalo mi casa aquí en Concepción, pero me la devuelves si te vas a vivir a Santiago. La diferencia de la anterior es que está teniendo una condición, el hecho futuro es incierto. Pero en vez de ser una condición suspensiva, resolutor. Ya. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a volver sobre. En cambio, la condición también puede ser tácita. Bueno, las condiciones tácitas son aquellas que se desprenden, pero en realidad no es que se desprendan del comportamiento, de la parte ni nada, sino que también se desprenden porque la ley la subentiende. O sea, una condición tácita es un ejemplo, una condición tácita vendría a ser casi como un elemento de la naturaleza. Aquí estaría. O sea, porque creo que son, de acuerdo a este artículo, los elementos de la naturaleza, aquellos que no son esenciales al acto, pero se entienden pertenecerle, sin necesidad de cláusulas especiales. Se entienden pertenecer. Entonces, una condición podría entenderse que está incorporada en el acto. El típico ejemplo es la condición resolutoria tácita, que es súper importante. Nosotros la vamos a estudiar. ¿Qué es lo que esto es la condición resolutoria tácita? Bueno, es una condición que en vez de ser suspensiva es resolutoria. Si es condición, participa de todos los elementos de la condición, ¿eh? Es un hecho futuro e incierto. Pero ahora, del que depende no el nacimiento del derecho, sino de la extinción de un derecho, porque es resolutoria. Y además es tácita porque no está expresada en el contrato. Pero la ley la entiende envuelta en cierto tipo de contrato. ¿Qué tipo de contrato? Bilaterales. En los bilaterales. ¿Dónde está esta norma? 1489. Exactamente. 1489 del Código Civil. Comienza diciendo, en todo contrato bilateral, va envuelta la condición, va envuelta la condición de no cumplirse por alguna parte del tratado. Entonces, yo les pregunto, atención, pregunta, ¿qué me puede decir cuál es el hecho futuro incierto? ¿Cuál es el hecho futuro incierto? En la condición resolutiva tácita del 1489. De no cumplir lo pactado. No cumplir con el contrato. Ese es el hecho futuro. Que alguna de las partes, no cumplan con el contrato. Si eso sucede, la condición resolutoria se cumple. Mientras eso no suceda, la condición resolutoria va a estar pendiente. ¿Ok? ¿Me da un segundito, por favor? ¿Aló? Hola, hola. Creo que no es la técnica. Gracias. Ya. Ya. Y esta cita, bueno, va envuelta, ¿no es cierto? Pues esta cita. Entonces, por eso les hago esta aclaración porque, porque ahí está la, esa clasificación que está ahí. Condiciones expresas o tácitas, ¿no es cierto? La número uno. Condiciones suspensivas o resolutorias. Esta es bien importante también, ¿ah? Ahí en el, fíjense el 1479. La condición se llama suspensiva si mientras no se cumple, suspende la adquisición de un derecho. O sea, subraya la adquisición. Porque aquí entonces el derecho no existe. Mientras está pendiente la condición, el derecho no existe. Y resolutoria cuando por su cumplimiento se extingue. El derecho extingue, existe pero sujeto a poder a resolverse, a extinguirse. Y ahí está la condición suspensiva, es el hecho futuro incierto, el cual depende del nacimiento, subrayen, de un derecho y su correlativa obligación. Y la condición resolutoria es el hecho futuro incierto, el cual depende de la extinción, subrayen extinción, de un derecho y de la correlativa obligación. ¿Ah? La importancia ahí en la página siguiente al principio. Dice, lo importante de la distinción radica en que si la condición es suspensiva, el derecho no nace. Ustedes imagínense si yo le digo a Pedro, te regalo mi casa si te recibes de abogado. Celebramos un contrato con Pedro. El contrato es fuente de obligación. Sin embargo, aquí las obligaciones no nacen. O sea, es como si tuviéramos. ¿Hay contrato? Sí, hay contrato, pero no hay obligación. Podríamos así decir que es como entonces como un contrato que es una cáscara, ¿no? Uno tiene obligación. Uno nacieron. ¿Por qué no nacen? Por la condición. En eso consiste, porque se altera el efecto normal. Lo normal es que cuando se celebra un contrato, siendo el contrato fuente de obligaciones, las obligaciones nazcan. Aquí no. ¿Y qué pasaría si yo un buen día le entrego la casa a Pedro mientras está estudiando Derecho? Fíjense que habría pago de lo no debido. Y yo tendría derecho a que me la restituyera. ¿Por qué? Porque la obligación no existe. ¿Por qué? Porque la condición suspensiva. Y creo que dice el apunte, el derecho no nace. Y si yo pago algo en virtud de una obligación que no existe, pago lo no debido. Pero fíjense, y esto es totalmente distinto al plazo. Porque en el plazo suspensivo la obligación existe. Lo que pasa es que no se puede existir el cumplimiento, pero existe la obligación. Realmente que si el deudor paga antes, paga lo debido. Porque hay obligación. Y en ese caso podría ser una hipótesis de renuncia al plazo. Ahí hay una diferencia fundamental, ¿eh? Estructural. Esto es estructural, diría un ingeniero. Fundamental. Ya. Positiva o negativa. 1474. La positiva consiste en que acontecer una cosa. Y la negativa en que la cosa no acontezca. Te regalo mi casa si no te casas con María. O si no te cambias a Santiago. Son negativas, ¿sabía? Que no hagas tal cosa. Y la otra es que se haga algo. Eso es toda la ciencia. Ahora, lo importante es para determinar cuándo la condición debe entenderse cumplida o fallida. Ahí dice, creo que dice el 1482. Se reputa haber fallado, dice la condición positiva, o haberse cumplido la negativa cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento. Te regalo mi casa. si no te casas con María, y resulta que María se murió. Ah, llegó a ser cierto entonces que no se va a casar con María. ¿Cierto? Entonces, después, por lo tanto, la condición falló, porque nunca se va a poder cumplir la condición. Está fallida. Cuando ha llegado a ser cierto que no sucederá el acontecimiento contemplado en ella, o cuando ha expirado el tiempo dentro del cual el acontecimiento debe haberse verificado. Y ahí hay un tema que vamos a ver después, que las condiciones pueden ir acompañadas de un plazo. O sea, en otras palabras, el plazo y la condición no son como el agua y el aceite, podrían ir complementados. Si no, les doy el siguiente. ¿Cuál pesa más? No, momento. Es que no es que uno pese más que el otro, sino que cada uno opera dentro de su propio ámbito. Si yo le digo a Pedro, te regalo mi casa si te recibes de abogado en 7 años, ¿es un hecho futuro? ¿Es incierto? Sí. Pero esa condición, yo le puse un plazo dentro del cual tiene que cumplirse. Y si llegan los 7 años y pasamos al octavo año y Pedro todavía está ahí marcando el paso, ¿qué es lo que le pasó a esa condición? Falló. Entonces las partes pueden incorporar un plazo. Pero ahí está fallando la condición. No, porque el plazo no falla. Lo que falló es la condición, que el hecho futuro incierto debe haberse verificado. No se sabe si se llega a verificar o no, ¿no es cierto? Pero de llegar a verificarse, tiene que verificarse en cierto rango. Eso. Aquí no. Profesor, ¿eso falló o se extinguió? No, falló la condición. Falló. Se tiene por fallida, porque no se cumplió el hecho dentro del plazo que las partes acordaron. ¿Ok? Por ejemplo, la muerte de una persona. ¿Qué es lo que es? Plazo. Es un plazo. Te regalo, te presto mi casa hasta que se muera Pedro. Es un plazo. Es un plazo indeterminado. Pero es un plazo. Porque no tiene nada de incertidumbre que se va a morir, que no va a morir todavía. No, estoy poniendo trágico, pero eso no es una incertidumbre. ¿Sí? Entonces, la muerte de una persona es un plazo, pero yo podría incorporarle un elemento que haga que la muerte sea una condición. Por ejemplo, le presto, a ver, podría ser que la muerte se produzca antes de cumplir los 30 años. Ah, eso no se sabe. Si el hecho futuro, ahí sí, un hecho futuro es incierto, porque estamos de acuerdo con que esta persona va a morir, pero ahora le estamos incorporando un elemento a la condición que hace que se transforme ese plazo en una condición. Que no, que ¿cómo se llama? Que muera antes de los 30 años. No se sabe. ¿Ya? Bueno. Ya, ahí no nos maríamos mucho. A condición posible e imposible. Aquí me interesan los conceptos nomás. Aquí. En la positiva y negativa me interesan ver los conceptos. ¿Qué es lo que es la positiva, qué es lo que es la negativa? Y en la condición posible, imposible, lícita e ilícita. Los conceptos también. ¿Qué es una condición físicamente imposible? Dice, ahí tenemos que estar. A ver, veamos los artículos. 1475 parece que es el primero. Ayúdenme ustedes con la lectura. ¿Qué dice el 1475? Debe ser física y moralmente posible. Ya. Es físicamente imposible la que es contraria a las leyes de la naturaleza física, y moralmente imposible la que consiste en un hecho prohibido por las leyes o es opuesta a las buenas costumbres o al orden público. Se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. Ya. Ese artículo se tiene que aprender. O sea, la condición, las condiciones imposibles pueden ser física o moralmente imposibles. ¿Cuándo una condición es físicamente imposible? Cuando es contraria a las leyes de la naturaleza física. Te pago 1.000.000 de pesos si corres en 10 segundos de aquí a Santiago. Esa condición es imposible, físicamente imposible. ¿Ok? Te pago 1.000.000 de pesos si matas a Pedro. Esa condición es moralmente imposible. Y dice que son moralmente imposibles, las constituyen un hecho que es contrario a la ley, y matar a otro es contrario a la ley. O a las buenas costumbres o orden público. ¿Se acuerdan que ese es el límite máximo de la autonomía de la voluntad? El objeto también lo viene a escribir. El objeto, cuando consiste en un hecho, debe ser físico y moralmente posible. Es físicamente imposible cuando es contrario a la naturaleza. Y es moralmente imposible cuando es contrario a la ley, a la buena costumbre o orden público. Se repiten estos mismos conceptos. ¿Ya? Entonces, tengan claro eso. Ah, y las ininteligibles. Eso es re interesante. ¿Qué pasa si la condición está establecida, este hecho futuro incierto está redactado en términos tales que no está claro en qué consiste? No se sabe bien en qué consiste. Y por tanto es ininteligible. ¿Qué dice la ley de la ininteligible al final? Dice que se tomará, dice. Dice que se mirarán también como imposibles las que están concebidas en términos ininteligibles. O sea, cuando hablamos de las imposibles tenemos físicamente imposible, moralmente imposible, y tenemos otra categoría de imposibles, las ininteligibles. ¿Okay? Se asimilan a las imposibles en general. ¿Ya? Profesor, me surge una duda. ¿Por qué acá hay un ejemplo que dice la condición moralmente posible o lícita y el ejemplo dice te doy 100 pesos si llueve mañana? Ah, es que lo que pasa es que esta clasificación entre positiva, negativa, lícita e ilícita como que se mezclan. ¿Ah? Entonces, porque la importancia que tienen no la tienen por sí mismas, sino que la medida que se mezclan entre los dos. ¿Ya? Ahí vamos, mire, leamos ahí más adelante, dice. Dice, por eso es que el número 4, la página 76, se fija que como las mezcla, dice condición posible e imposible, esa es una, ¿no es cierto? Y después dice lícita e ilícita, o sea, se mezclan las dos. Y además hay que parece ser que, claro, ahí está, entonces condición físicamente, bueno, ahí son ejemplos muy sencillos, una condición físicamente posible, por ejemplo, te doy tanto, 1.000.000 de pesos, digamos, si llueve mañana. ¿Cierto? La condición físicamente imposible. Te doy una cantidad de plata si Eugenio da a luz. Bueno, se supone que hasta el día de hoy los hombres no dan a luz, pero podría hacer. Por ahí da el botón filipino, no sé, no sé. Salió un artículo, uno que llamaba el botón filipino. Se había embarazado. No sé. No, pero podría ser, por ejemplo, una físicamente imposible más fácil que esta. Creo que esta es. Es físicamente imposible, claro, como la dije yo, esto correr a Santiago en 10 segundos, cosas así, ¿se fijan? Y sabemos que eso nunca va a poder ocurrir. Los romanos decían, te doy tanto si tomas una estrella con la mano. Los romanos. ¿No? Yo creo que si yo le digo algo, te doy tanto si viajas a la luna. Claro, uno dirá, oye, pero el ser humano puede ir a la luna. Sí, pero ¿y tú puedes ir o no? que eso es lo importante. Esa es la medida, no que el ser humano vaya o haya ido una vez en toda la historia, es si tú puedes ir. No, entonces físicamente imposible. Laboralmente posible o lícita, te doy tanto si llueve mañana, lo mismo, ¿cierto? Y la condición moralmente imposible es si te doy tanto si matas a Juan. ¿Se fijan? Está ahí, tan claro lo... Y ahí, efecto de estas condiciones. Si la condición es positiva, significa que ahora se mezcla una tercera. Que sea positiva o que sea negativa. Dígame. Profesor, pero ¿moralmente posible que llueva mañana? ¿Moralmente? No, es que la moralmente posible también se llama lícita. El hecho en que consiste, el hecho futuro interno, no será contrario ni a la ley, ni a la buena costumbre, ni a la orden público. Claro. Entonces estamos dentro de lo que es moralmente posible. Porque el concepto de moralmente, el código no dice que lo que es moralmente posible, dice que lo que es moralmente imposible. Entonces, si es una propiedad de una ley, es moralmente imposible. Si es contrario a la buena costumbre, es moralmente imposible. Y si es contrario al orden público, moralmente imposible. ¿Ya? Si yo le digo a alguien, te regalo una cantidad de plata, si vas a la Plaza de Armas, te desnudas y bailas. Más probable que le lleguen los carabineros con unas mantas y lo van a llamar y se lo van a llevar. ¿Fijan? Porque uno dice, bueno, eso puede ir en contra de las buenas costumbres. Y uno dice, bueno, pero ¿qué es lo que son las buenas costumbres? Bueno, en general las buenas costumbres o las malas costumbres, todo esto está relacionado con cierto pudor sexual, ¿no es cierto?, de las personas. Está orientado más bien a eso, a las buenas costumbres. Y puede ser otra cosa también, pero por ahí normalmente. En cambio, el concepto de el orden público, ¿no es cierto?, es más bien con las instituciones, o sea, ¿no es cierto?, de la seguridad de las personas, ¿no? Bien, miren lo que dice ahí, efecto de las condiciones. Si la condición es positiva, imposible o es ilícita, hay todo esto va a ser esto un enredo, así que yo no se lo voy a preguntar a usted, porque yo esto lo he enseñado mil veces, y el monito lo he hecho mil veces, y así todo se me olvida. Entonces, no es una cuestión de aprenderse esto de memoria por aprendérselo, eso es lo que quiero decir. Yo lo que me viene a aplicar de repente es como, mire como detrás es lógico que así sea. Por ejemplo, miren los ejemplos. Si es suspensiva, la condición se tiene por fallida, lo que significa que el derecho no llegará a nacer. Por ejemplo, te doy 100 si matas a Hugo. Es suspensiva, ¿cierto? No nace el derecho mientras no se mate a Hugo, ¿ya? Pero la ley la tiene por fallida. Significa que nunca va a nacer ese derecho, porque la ley no puede amparar que nazca un derecho al amparo de un crimen. Por eso es que se entiende que significa que se tiene por fallida. Después dice, si es resolutoria, la condición se tiene por no escrita. Dice, que lo que significa que el derecho nace puro y simple. Por ejemplo, te doy 100 y me los devuelves si matas a Hugo. No, o sea, esos 100... se los di y esa devolución nunca se va a llegar a cabo, porque esa condición resolutoria es inmoral, ilícita. Es ilícita, es inmoral porque es contraria a la ley, ¿ya? Entonces, por eso es que se entiende por no escrita. ¿Qué significa cuando la ley dice se tiene por no escrita? Es que el acto es puro y simple. Ahora, si la condición es negativa, de un hecho físicamente imposible, te regalo 1.000.000 de pesos si no vas a la luna. Si yo le digo eso a cualquiera de ustedes me puede decir, profesor, estamos poniéndonos. Porque la obligación es pura y simple. Porque depende, es negativa y de un hecho imposible. Está molesto. Está cumplida. ¿Se fijan? ¿Se fijan que? Y después, la condición es negativa de un hecho ilícito. ¿Qué vas a decir? La condición es negativa de un hecho ilícito. Vicia la disposición. Ahí dice simplemente, no se va a poder exigir el pago. Pues como, viciar la disposición significa que la obligación es nula. Ya, pero no nos mareamos con eso, porque como les digo, este es un intríngulis. Se entiende, ¿eh? Si uno lo lee, lo entiende, ¿eh? Pero no es para vendérselo de memoria. Ya, esto es importante, las condiciones determinadas o indeterminadas. Esto ya habíamos hablado antes, recién. Miren. Quiero que es una condición determinada y quiero que es una condición indeterminada. No sé si ahí está la, dice la condición es un hecho futuro. Ahí está abajito, dice la condición determinada. Vayan ahí. Condición determinada es aquella en que el hecho que la constituye debe ocurrir en una época prefijada. Fíjense que ahí le introdujeron un plazo. Ejemplo, te doy 500 si apruebas el curso de derechos y obligaciones este año, antes del año 2050. Te dieron un plazo, ¿no? Ya, pero si fijas, esa es determinada. En cambio, es indeterminada aquella en que no se fija una época para la ocurrencia del hecho. El mismo caso anterior, pero no se pone plazo. Te regalan mi casa si te recibes de abogado, le digo, y no digo nada más. Ese es el punto. Le digo a Pedro, le regalo mi casa a Pedro si se recibe de abogado. Punto. Entonces, esa es indeterminada. En cambio, si le digo, le regalo mi casa a Pedro si se recibe de abogado antes del 2030, antes de 2030, esa es una condición determinada. Porque no se sabe si el hecho va a ocurrir o no, pero de llegar a ocurrir hay un plazo, un rango de tiempo entre el cual debe acontecer el hecho. Está claro, ¿cierto? Lo que es determinada es indeterminada. No, a veces los alumnos se confunden, ¿por qué? Porque creen que porque hablar de condición determinada es eliminar la incertidumbre. No, no se elimina la incertidumbre. Es incierta. Es un hecho futuro, es incierto. Yo no sé si Pedro se va a recibir de abogado o no. O si se va a casar con María o no. O si va a llover mañana o el otro año, no tengo idea. No, no sé. Pero le pongo un plazo. Si yo digo, te regalo mi auto si no llueve de aquí a la próxima semana. Le pongo un plazo. Dentro del cual debe eventualmente acontecer el hecho o fallar la condición. Ya. ¿Cuál es el problema de las indeterminadas? Las indeterminadas tienen un problema. Y se lo voy a contar con la siguiente pregunta. ¿Cuánto es dable esperar que el hecho acontezca? Si yo digo, le regalo mi casa a Pedro si se recibe de abogado, y no pongo ningún plazo, ¿cuánto tiempo tengo que estar esperando a que Pedro se reciba de abogado? ¿Qué pasa si Pedro, por ejemplo, aparece después de 25 años? Me dice, mi casa, aquí está el título, lo logré. ¿Entienden el problema? Sí. Claro. Está claro que si yo a Pedro le digo, te regalo mi casa si te recibo de abogado de aquí al 2030, y llega el 2030 y no está recibido de abogado, la condición falló, no se acabó. Pero si llega, pero si la condición es indeterminada, ese es el problema que presentan las indeterminadas. Ahí se fijan ustedes que en la página 78 dice límite en el tiempo de la condición indeterminada o problema de la caducidad de las condiciones. Subrayen ahí caducidad. ¿Por qué? Porque hay cierta doctrina que sostiene que esto no lo dice la ley, no lo dice el Código Civil. Esto es un tema doctrinario. Hay cierta doctrina que sostiene que las condiciones indeterminadas caducan. O sea, en otras palabras, que caduquen significa que llegado a cierto tiempo fallan. Si el acontecimiento no se produce, si el hecho no se produce, falla. Entonces, a esto se le llama que las condiciones indeterminadas caducan. Así que cuando usted por ahí en algún instrumento de evaluación se encuentren con la palabra la caducidad de la condición, ustedes van a saber de qué yo estoy hablando, de qué. De un tipo de condición. ¿Cuál es? Indeterminada. La caducidad de la condición. Entonces, hay una doctrina, que es una doctrina, yo diría que es la que prevalece, un tanto asentada, que sostiene que las condiciones indeterminadas caducan. Ahora, ¿en cuánto tiempo? Bueno, la doctrina que sostiene esto dice que ese plazo debería ser de 10 años. desde la celebración del contrato. ¿Por qué 10 años? ¿De dónde lo sacan? Bueno, porque 10 años hoy en día es el plazo máximo de consolidación de los derechos en general en el Código Civil. Ustedes están pensando seguramente en la prescripción adquisitiva extraordinaria. 10 años. Está bien, que piensen en ella. Pero no es el único, no es la única situación de 10 años. Porque la nulidad absoluta también prescribe en 10 años y se sanea en 10 años la absoluta. Porque en general la suspensión de las prescripciones también tiene un plazo de 10 años máximo, al cabo del cual corren todos los plazos. Porque si yo le dejo una asignación a una persona que no existe, pero se espera que exista, la asignación vale siempre y cuando esa persona llegue a existir después de 10 años de la muerte causante. Y me quedo corto, ¿eh? Puedo seguir hablando de 10 años en distintas partes del Código Civil. Yo no quiero que ustedes aprendan todos los casos en que el Código Civil propone como 10 años el plazo máximo de consolidación de derechos. Lo que quiero demostrarles es que hay un hilo conductor. Si yo veo que 10 años allá, 10 años aquí, 10 años acá y 10 años por acá, y llevo como 5 situaciones en que el Código Civil me dice máximo 10 años y se acabó, quiere decir entonces que el legislador, hay como una especie de la voluntad del legislador, ¿no es cierto?, es que haya un plazo máximo de consolidación de derechos que al parecer son 10 años. No, que a veces los chiquillos, lo que me pasa que cuando me tocó hacer este ramo anteriormente, yo decía, ¿por qué tengo un argumento para sostener la tesis de que la caducidad de la condición se produce a los 10 años de celebración del hecho? Y por tanto, llegados esos 10 años, sin que acontezca el hecho futuro de ser, la condición falla. El alumno me respondía, profesor, ¿por qué ese es el plazo máximo de prescripción adquisitiva extraordinaria? Esa respuesta no está mala, no está incompleta. No es una respuesta sólida. Porque me nombra un solo caso. Es por ese caso. No, si no es por ese caso. Es por ese, por este, por este, por este y por el otro. Y de ahí se saca un elemento común. Y ya tenemos base como para construir un principio, ¿no es cierto? Porque los principios se construyen sobre varias situaciones, incluidas aquí hay un hilo conductor. Hay base como para un principio. Así que los que están por la tesis de la caducidad de la condición, entonces, transcurridos 10 años, bueno, falla la condición. Esa es la tesis que se sostiene mayormente. Ahora, el problema, ¿cuál es el problema? El problema está en que el Código Civil no tiene ninguna disposición que diga expresamente, con carácter general, que transcurrido más de 10 años la condición caduca. No lo tiene. Hay un solo artículo que se refiere a la caducidad de la condición. Y hay un artículo que está en el fideicomiso, que debe estar citado ahí, 750 y tanto debe ser. Por ahí, no sé si está entre medio ahí del texto. A ver. ¿Puede ser 739? Sí, ese yo creo que es. Claro, que dice que el 739 es el único caso que la condición es un elemento de la esencia del fideicomiso. Sí. Les voy a poner un ejemplo. Claro, les voy a poner un ejemplo. Si yo digo, sea mi casa para Juan. Sea mi casa para Juan. Esto lo digo así como si fuera un testamento, me podría decir una cosa yo. Sea mi casa para Juan. Pero se la entregará a Pedro cuando Pedro se reciba abogado. Eso es un fideicomiso. O sea, ¿a quién llamo yo como propietario del tiro? A Juan. Y Juan se hace dueño. Pero un dueño no pleno, sino un dueño limitado. ¿Por qué? Porque va a tener que transferir la propiedad a Pedro cuando Pedro se reciba de abogado. Entonces, ¿Juan es propietario? Sí, pero un tipo de propietario se llama propietario fiduciario. Y cuando Pedro se recibe abogado, Entonces se va a tener que operar lo que se denomina técnicamente la restitución del fideicomiso, ¿sí? Va a tener que transferirle el dominio. ¿Sí? Ahora, si esto tarda más de 5 años, ese artículo, ¿cómo dice el artículo? Dice, hasta antes de la dictación de la ley. No, me interesa el artículo, el 7. Ahí lo que es, 739. A ver. Toda condición de que venda la restitución de un fideicomiso y que tarde más de 5 años en cumplirse, se tendrá por fallida a menos que la muerte... hasta ahí no tú cumplimos. Eso es lo que me interesa. Hasta ahí me interesa. Todo fideicomiso que tarde más de 5 años en cumplirse, se tiene por fallido. Sí. O sea, la condición, porque la condición es un elemento en esencia del fideicomiso. No puede haber fideicomiso sin condición. Entonces, ese es el único artículo del Código Civil que contiene, pero ese artículo nos sirve o no nos sirve para, si yo quisiera, por ejemplo, atraer agua para mi molino, porque yo soy de la tesis de que transcurrido 10 años caduca. ¿Usted cree que me sirve ese artículo? No me sirve. ¿Por qué no me sirve? Porque habla de 5 años. Bueno, antiguamente servía. Ahora les voy a contar una historia. Esto es historia. Pues ¿eh? Este tratado es una historia. Se dicta el Código Civil Chileno, estamos hablando de 1858, vigencia en 1857. Fue promulgado el 55, pero entró en vigencia el 57, el 1 de enero. Estaba diciendo esto, se me fue la onda. Aquí estamos hablando del. Del fideicomiso. No, de la. Estaba diciendo. Ah, sí, la historia. Ya. Estaba contando la historia. Cuando entra en vigencia el Código Civil Chileno, todos esos plazos máximos que yo le he dicho que están dispersos por todo el código, que son hoy día 10 años, en esa época, eran de 30. ¿Sí? Fue una modificación al Código Civil que bajó esos mismos. Ah, y este del 139, el fideicomiso, era de 30 también. Todo era de 30. Incluso este, del fideicomiso. Después vino una reforma del Código Civil que lo rebajó de 30 a 15. Todos 15, parejo. También el 729. Y después vino la última modificación de los plazos del Código Civil que lo bajó de 15 a 10. Y este, en vez de dejarlo a 10 también, lo bajó de 15 a 5. Entonces como que salió de la escena, ¿no? Toda esa armonía que había, aquí como que se perdió, porque este quedó como una situación especial para el fideicomiso, ¿no? Quédate, ándate tu rincón. Pero me siguieron sirviendo del antecedente, de referencia a todos los otros casos que el Código Civil Chileno contempla 10 años como plazo máximo de consolidación de la derecha. Entonces, la tesis es sostenible, a pesar de que hoy en día el único artículo, si hoy día además ese artículo fuera de 10 años, mejor todavía para darle firmeza a la tesis, al fundamento, a los argumentos. Pero no incidió mayormente. Ahora, además hay un elemento histórico para sostener la tesis de los 10 años. Hay un elemento histórico que está en la historia fideína del establecimiento del Código Civil, que es el mensaje. O sea, el Código Civil tiene un mensaje que no es parte del Código Civil, sino que es el mensaje con el cual el Presidente de la República envió la ley del Código Civil al Congreso para su aprobación. O sea, que hoy en día también las leyes son o por mociones o por mensajes. Bueno, ese mensaje lo suscribió Manuel Montt, que era el presidente de la época, pero todo el mundo dice que lo redactó Andrés Bello. Bueno, ese mensaje es bastante largo, ¿no? Porque es un análisis completo de prácticamente toda la ley civil chilena en ese momento, cuando entra en vigencia el Código Civil. Y hay por ahí una cápita, una frase, que también nos da a entender que Bello lo que diría es que transcurrieron 10 años, se acababa la cuestión. No sé si está reproducido ahí en el apunte esa parte nomás del mensaje. Para que moverlo. Ahí está. Miren, dice. Estoy ahí en el título. A ver, página 78. Claro, entonces, en el título, inciso primero, segundo, tercero, es el tercer párrafo. Se fundaba esta opinión en el mensaje del código. Y aquí está la parte del mensaje que nos interesa. Es una regla fundamental en este proyecto el que prohíbe a dos frutos fideicomisos sucesivos, porque uno de otros embarazan la circulación y entiben el espíritu de conservación y mejora que da vida y movimiento a la industria. Bastante actual, ¿eh? Es como si estuviera escribiendo hoy día. Ya. Otra dice que tiene el mismo fin en la que limita la duración de las condiciones suspensivas y resolutorias, en general que se resultan fallidas si tardan más de 30 años en cumplirse. Claro, entonces la pregunta es, ¿qué habrá estado, ¿en qué habrá estado pensando Andrés Bello al escribir eso en el mensaje? En circunstancias que el Código Civil chileno no contiene ningún artículo de aplicación general a todas las condiciones que diga que transcurrido 30 años falla. No hay. Por lo tanto, yo creo que Andrés Bello, cuando escribe eso, tiene que haber estado pensando en el 769. En esa época eran 30 años. Pero de todas maneras el argumento es válido, ¿no? O sea, está diciendo el autor del Código Civil a través del mensaje directamente, entonces se entiende que... Pero de todas maneras el mensaje, aunque no lo haya escrito él, de todas maneras es un antecedente legislativo importante que dice que transcurrió 30 años, se acaba. Hoy en día, en vez de 30 años, ¿cuánto decimos? 10. Ya. Veo que tienen caritas, unas caritas que si les saco una foto... Están, pero... Ya, vamos a hacer lo siguiente. Porque no quiero hacer break, porque si vamos de break, nos vamos a ir tarde. Vamos tempranito. Así que déjenme hablar de las condiciones estas. Y ahí ya terminamos la clasificación. Terminamos la clasificación y me voy contento. Lo demás se lo voy a mandar en una cápsula durante la semana. Miren, vamos a las condiciones potestativas, casuales y listas. A ver, introducciones. Primera cuestión importante. Desgraciadamente aquí tenemos definiciones legales. Así que hay que aprenderse qué es lo que es una potestativa, hay que aprenderse qué es lo que es una casual y qué es lo que es una mixta. Ahora, ya, esa primera cuestión. Tenemos artículo aquí. ¿Qué artículo? 1477. Sí, parece que ese, 1477. Sí, sí, sí. Ya, ese. Ya, 1477. Hay que venderse, creo que es cada una de estas. Y ahora, y vamos a. Y esta cosa no es vender para aprender, sino que esto tiene alguna importancia. ¿Cuál es el hilo conductor de estas? Miren, veamos rápidamente los conceptos. A ver, por favor. Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. Casual, la que depende de la voluntad de un tercero o de un acaso. Mixta, la que en parte depende de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero o de un acaso. En otras palabras, ¿cuál es el tema y cuál es el criterio de la distinción entre todos? ¿De qué depende? Decimos la canción. ¿Depende? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Eso puede ser fuerte. Cuando se la canción, ese es el criterio. ¿De qué depende el hecho futuro incierto? Bueno, podría depender de la voluntad del deudor y acreedor, o podría depender no de la voluntad del deudor y acreedor, sino que de la voluntad de un tercero, o de un acaso, creo que de un acaso, un acontecimiento externo. O podría ser que depende el acaecimiento del hecho futuro incierto en parte de la voluntad del deudor y en parte la voluntad del tercero en un acaso. Habrá que buscar el ejemplo en cada situación. Pero ese es el criterio de la clasificación. ¿Se fijan que? Ojo que esta es K es casual, no es causal. Por el acaso. Y la vista. Pregunta. Dentro de estas tres, ¿en cuál de estas tres la ocurrencia del hecho futuro incierto queda en el ámbito de la voluntad de las partes? ¿En la 1 o en la 3? ¿Cuál? En la 1. En la 1. Léala. ¿Potestativa? Se llama condición potestativa la que depende de la voluntad del acreedor o del deudor. ¿Sí? ¿Por qué se llama potestativa? Porque la potestad es por la voluntad. Ellos, de eso va a depender. Por ejemplo, si digo, te regalo 1.000.000 pesos si hoy mañana Santiago. Ese que recibe ese mensaje. Hagámoslo más personalizado. A usted le digo, le regalo 1.000.000 pesos si usted mañana va a Santiago. Entonces yo sería deudor condicional suspensivo. Y ella sería acreedora condicional suspensivo. ¿De qué depende que ella me cobre y me exija o que surja la obligación de pagarle a ella 1.000.000 pesos? De que ella va, y eso de qué depende, de su voluntad. Ella verá, sí. Si sí, dice, ya, listo. Y me llama de Santiago, profe, estamos listos. Yo fui, ahora a usted le voy a mandar por WhatsApp los datos de la transferencia. ¿Sí o no? Y si yo no le mando los datos de la transferencia y me hago el pucho, que diga, ah, ¿qué puedo hacer ella? Bueno, contrata a abogado y me demanda. Me gana, ¿no? Me gana. Porque soy de cuerpo, porque ya el hecho futuro incierto aconteció. Y era un hecho que dependía de la voluntad de ella. ¿No? Ahora, si yo le dijera, le regalo 1.000.000 pesos, si es que yo voy a Santiago mañana, también es potestativa, pero habla de la voluntad no del deudor, sino del acreedor. Cambia la cosa. ¿El destinatario al final, profesor? ¿El destinatario, la voluntad del destinatario? Claro, ahora, yo no sé si repasemos la anterior porque capaz que tiene error. Le regalo 1.000.000 pesos si usted va a Santiago mañana. Claro, usted es acreedor, yo dudo, ¿cierto? Y ahí depende la voluntad del acreedor. Y si yo digo, le regalo 1.000.000 pesos si yo voy a Santiago mañana, entonces ahí en vez de ser de la voluntad del acreedor, es de la voluntad del deudor, yo sería deudor. Sí, deudor, es que Dante había dicho que... Ah, sí, me equivoqué. Sí, lo dije mal, pero no sé si se entendió ahora. Sí. O sea, a propósito de lo que dice el destinatario. Sí. Claro, el que va a recibir 1.000.000 pesos siempre va a ser el acreedor. ¿Ya? Ese es el acreedor, en el ejemplo. El que va a recibir 1.000.000 pesos es el acreedor. Ahora, puede resultar aquello de la voluntad del acreedor o de la voluntad del deudor. Da lo mismo, depende de cómo esté pactado, ¿no es cierto? Pero en ambos casos la condición es en cambio, cuando ya yo le digo, le regalo 1.000.000 pesos si llueve el lunes de la próxima semana, ya entonces la ocurrencia del hecho sale de la potestad, sale del ámbito de la voluntad de las partes y se radica en un acontecimiento externo, un acaso. Entonces la condición es casual. O si yo le digo, le regalo 1.000.000 pesos si es que, ¿su nombre es? Si doña Francisca va a Santiago mañana. Eso es el pacto. Le regalo 1.000.000 pesos si doña Francisca va a Santiago mañana. Esa no es casual, porque sale de la voluntad de acreedor y deudor. Acreedor y deudor somos nosotros. Nosotros celebramos el contrato. Pero ¿de qué depende que yo tenga que pagarle 1.000.000 pesos? De la voluntad de un tercero. Es casual. Y la mixta, bueno, ahí hay como una mezcla. Por ejemplo, esta en parte depende de la voluntad del deudor o del acreedor, aunque dice, parece que el código habla solamente del deudor, parece. ¿Eh? Ratifíquenme eso. mixta, la que depende en parte de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de un tercero. Ya, ya, eso es lo que quería aclararle. Dice acreedor nomás, no se entiende mucho la omisión. Debió haber dicho en parte de la voluntad del acreedor o del deudor y en parte de la voluntad de un tercero en la casa. Hoy hubiese sido completo. Entonces, la doctrina ha dicho que es una omisión que no es. Debería ser los dos. Cualquiera de los dos. Por ejemplo, si yo digo que le regalo 1,000,000 pesos, si usted va a Santiago mañana, y además mañana está lloviendo en Santiago. En parte depende de la voluntad del acreedor, que es ella, y en parte depende de un acaso. Aunque ya no sería tan acaso porque uno podría verlo en el tiempo, ¿no? Pero ya, pero el ejemplo se entiende, ¿no? Ya. Y si yo le digo a una persona, le regalo a usted, señor, 1,000,000 pesos si se casa con María. Ahí depende en parte de la voluntad del acreedor y en parte de la voluntad de María. Y un tercero. Mixta. Mixta, las dos mixtas. ¿Son siempre adulteros? ¿Siempre? Claro, es que también estas son. Sí, siempre, la casual en realidad tiene razón. Esta siempre el hecho externo. Puede ser, vamos a poner aquí tercero o acaso. Son situaciones externas a la voluntad. En cambio, aquí la potestativa es la voluntad. Ahora, voluntad de acreedor o deudor. Acá se mezclan los dos. En parte de la voluntad del acreedor o del deudor y en parte de un tercero o un acaso. Se mezcla. ¿Ya? Ya, esa es la comprensión general del artículo. ¿Eh? O sea, en otras palabras, ustedes sepan que es muy lícito que las partes acuerden en un contrato que el cumplimiento de una de las obligaciones del contrato penda de una situación que no solamente es la voluntad de las partes, sino puede ser un hecho externo, o el hecho de un tercero. Eso puede ser perfectamente así. Ya. Ahora, y con esto ya terminamos ya. Hay una cuestión muy importante en las potestativas, porque las potestativas, voy a borrar esto aquí, las potestativas en doctrina tienen una subclasificación, que son las simplemente, no me acordé de la canción de la Shakira, claramente no, está simplemente, eso significa simplemente potestativas, y las otras son las meramente. Las meramente. Ya. Simplemente potestativa. O meramente. Ya, decirlo bien. Simplemente. Potestativa. Ya. Listo. Claro, ¿por qué? Porque en el artículo siguiente. ¿En qué artículo estamos acá? ¿14? ¿70? 77. 7. A ver, ¿y qué dice el 78? Dice, son nulas las obligaciones contraídas bajo una condición potestativa que consista en la mera voluntad de la persona que se obliga. Si la condición consiste en un hecho voluntario de cualquiera de las partes, valdrá. Ya sabemos que la potestativa, entonces, a propósito, aquí voy a poner, en la meramente potestativa voy a poner el artículo. ¿Qué artículo es ese? 1478. 1478. Este artículo 1478 nos da una información importante. Que al parecer entonces hay dos tipos de potestativa. Hay una que es simplemente potestativa, que es la definición del artículo 1477. ¿Ya? O sea, aquí voy a poner al lado. Las simplemente potestativas son artículo 1477. No cambia nada ahí. Es esa. Es la típica. Pero las meramente potestativas tienen que ser otras entonces. tienen que ser otras. ¿Cuáles son las meramente potestativas? La doctrina, que es lo que ha dicho, que la meramente potestativa es aquella que depende del solo arbitrio, o del mero arbitrio, o de la mera voluntad del acreedor o del deudor. Voy a poner una diferencia. Ustedes me dirán, bueno, profesor, pero ¿cuál es la diferencia entre una simple potestativa y una meramente potestativa? Voy a dar una diferencia. Si yo le digo a una persona, le regalo 1.000.000 de pesos si usted va mañana a Santiago, esa es una simplemente potestativa, porque depende de un hecho voluntario del acreedor, de que si va a Santiago o no. Pero de todas maneras, aunque depende de un hecho voluntario del acreedor, no le quita incertidumbre. ¿Por qué? Porque imagínese que se enfermó, no puede ir. O que hay una huelga de transporte, no puede ir. O que resulta que vino un terremoto en la noche y cortó los puentes, no puede ir. O sea, hay una serie de elementos externos que podrían influir en la voluntad de esa persona, que al final, es cierto, en el fondo, si ella quiere, va, y si al ir, cobra, ¿cierto? Pero podrían pasar muchas cosas. Podrían, sí. Eso lo mantiene con una, con un tufillo, como dice, así como de incertidumbre, ¿cierto? Pero la meramente potestativa es que si yo le dijera a ella, le regalo 1.000.000 de pesos si yo quiero. ¿De qué depende entonces? De mero capricho. Es como cuando los romanos, el emperador romano hacía así, o hacía así. ¿Se fija? Si yo le digo eso, le regalo 1.000.000 de pesos si yo quiero. Entonces, o si al revés, le regalo 1.000.000 de pesos si usted quiere. No es si va a Santiago, no es un hecho voluntario como el corriente, sino que es del mero arbitrio, del mero capricho, de la mera voluntad. Por eso le ponen ahí, además que el código utiliza esa palabra ahí en el 1478. ¿Ya? Eso de mera. Profesor, ¿y sí o sí tienen que ir estas frases? De si quiero, si quieres, si me antojan. Claro, o sea, no hay frases sacramentales, ¿no? Pero por ejemplo, si usted en un contrato de promesa, te voy a poner un ejemplo, usted en un contrato de promesa se encuentra con una cláusula que dice que si yo, el acreedor y el deudor celebrarán el contrato de compraventa definitivo si lo estiman pertinente. ¿Qué le parece esa cláusula a usted? ¿Y si no quiero? Claro, o sea, en el fondo está diciendo que van a celebrar el contrato si es que quieren. Y si no quieren, no. Entonces, ahí está la diferencia entre una potestativa, una simplemente potestativa, con una meramente potestativa. En la simplemente potestativa, ambos son hechos voluntarios, pero en la simplemente potestativa, ese hecho voluntario puede estar de alguna forma, se puede verse alterado por situaciones externas. En cambio, en la meramente potestativa, es el solo capricho. No hay nada que se vaya a interponer. Es la sola y exclusiva voluntad, nada más, ¿ok? Ya, y con esto termino. Las meramente potestativas pueden ser meramente potestativas del acreedor o del deudor. Ya, hay unas que son nulas. ¿Cuáles? ¿Las del acreedor o del deudor? Del acreedor. ¿De quién se obliga? De la persona que se obliga, dice. Es nula la condición que depende de la mera voluntad de la persona que se obliga. ¿Qué es la persona que se obliga? Por lo tanto, la meramente potestativa del deudor es nula. Y la del acreedor es válida. O sea, si yo digo, si te regalo 1.000.000 de pesos, si quiero, nula. Porque una potestativa que depende de la voluntad del deudor. En cambio, si le digo a usted, le regalo 1.000.000 de pesos, si usted quiere, es válida. ¿Por qué ya era? O sea, sale ya de mi control. Ya se para. ¿Ya? Oye, y esto, ojo, ¿eh? Que de repente se encuentra con los contratos. Por ejemplo, este libro de la promesa. Dice, el promitente vendedor celebrará el contrato en la medida que lo estime pertinente. ¿Cómo la usted? Eso es nulo. ¿Por qué? Porque es una condición meramente potestativa, la voluntad del deudor. Si quiere, se obliga. Hay, en el fondo lo que hay es falta de seriedad en la manifestación de voluntad. Me obligo si quiero. Pero es distinto a decir, me obligo si tú quieres. Ahí está bien. Pero si digo, me obligo si quiero, o sea, es como decir, nada. Es nulo. Eso es nulo. Y uno, no son pocos los contratos en que, aunque las partes se pasan de prólogo, como se dice hoy en día, y ya dice, mire, tal parte cumplirá la obligación en la medida de que, que lo estime pertinente, o que lo crea necesario, o en la medida de que las condiciones, qué sé yo, tales o cuales de la empresa lo permitan. Eso no obliga a hacer nada. Así que cuando usted lea un contrato en que hay cláusulas así como esa, usted se le prende las luces rojas inmediatamente. Porque puede haber nulidad. ¿Ok? Y estimados, traté de meterme con mi clave a la cuestión para vivir nada. Nunca me resulta nada en esta cuestión. La mañana llego al pupitre aquí porque quiero hacer la misma operación, el computador apagado, no sé dónde viene a encenderlo, esta cuestión cerrada, con llave. No voy a andar llamando a auxiliares para llamar, no, por favor. Increíble. Así que yo sé qué va a pasar con la asistencia. Pero normalmente además, yo digo una cosa, yo me he esforzado durante todos mis años de pasar lista, y paso lista, me esfuerzo. Y me ha pasado siempre que cuando llega la época del final, me dice, estimado profesor, no tome en cuenta la asistencia. Todo mal, profesor. Pero en todo caso, nosotros entonces, mi mala suerte sería que ahora, que no paso lista ninguna de ustedes, al final me digan, oiga, sobre azul, ¿cómo no pasa lista? Junto con la cápsula. Claro. Ni cápsula ni lista, para afuera. Ya, pero yo entiendo que, bueno, aquí me llevo la lista de los que dieron esto y le diré a ver si se los traigo corregido el próximo lunes, ¿ya? Ando en híbrido. ¿Saben por qué ando en híbrido, no? Se van a reír ustedes. ¿Por qué ando en camioneta y en bicicleta? Lo que pasa es que no tengo dónde dejar la camioneta. Yo vivo en San Pedro, entonces tengo que trasladar a Concepción, hacer clases, ¿sí? No tengo dónde dejarla. Entonces la dejo en lugares así apartados, donde encuentro estacionamiento, saco la bicicleta de atrás y me voy. Estoy 5 minutos en la pauta. Entonces, ahora vinimos acá. Pero no, ahora pura camioneta no, ahora ya la bicicleta. Por eso que digo que ando en híbrido. Lo que pasa es que yo soy como proveedora solidaria, como departamento de Santiago, como que estamos en entonces mi nombre para saber que cubre todo el tiempo. Y mi pregunta es: que esa casa sea mía, porque esa casa tiene su lado. Pero yo la no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, mire, dos cosas. Una,